¿Qué tal, amigos? Estamos nuevamente con ustedes en este espacio de reportajes que lo hemos dedicado a los diferentes programas que se emiten en esta emisora. Inquietudes es el programa dedicado a los jóvenes en el mismo que se abordan temas de interés juvenil, que no por ello deja de ser de interés para el resto de sectores. Este programa surge como una necesidad de la Coordinadora de Grupos Juveniles Cristianos de Cotopaxi en lograr una comunicación directa con el joven, conocer sus problemas y precisamente sus inquietudes para enfrentar un futuro más digno. El programa Inquietudes se lo transmite los días sábados en el horario de las 17 horas con 15 minutos hasta las 18 horas. Walter Calderón y Giovanni Carrillo, responsables del programa en esta oportunidad, nos participan de lo que en sí es Inquietudes. El programa en sí se inicia en una convivencia de jóvenes cristianos que tuvimos en el año en el año 1983, fue por octubre. Ahí se nace la inquietud y el deseo de que los jóvenes también tengamos presencia en diferentes manifestaciones, DITU, por ejemplo, el teatro, campamentos, y se ve también la radio como un medio de expresión del joven. Se va madurando la idea y es en febrero de 1984 cuando definitivamente este programa sale por primera vez al aire aquí en Radio La Tacunga. Ya te digo, el deseo y la más bien nace porque el joven también tiene su voz y también tiene presencia aquí en Cotopaxi. Inquietudes trata de reflejar porque el joven también tiene su voz y también tiene presencia aquí en Cotopaxi. Inquietudes trata de reflejar ese deseo que tiene el joven frente a los diferentes problemas que existe aquí en el país. Se dice que el joven es esperanza del futuro, pero no se habla de que el joven es presente, es vivencia, es ahora, aquí y ahora. Y en ese sentido nosotros hemos querido también hacernos escuchar de alguna forma, a veces, ya te he dicho, por teatro, campamentos y hoy por radio. Toda esa vitalidad encerrada en el espíritu del joven se ha ido disipando y abriendo nuevos senderos de trabajo por los que han caminado aproximadamente 3 años, que se han ido consolidando en magnífica experiencia en tropiezos y aciertos. Más que la situación negativa, lo que podemos destacar es justamente la parte de logros. Es así que en 1985 alcanzan el triunfo de un concurso promovido por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, lo que motivó para que el trabajo siga adelante. Uno de los grandes logros que tuvo el programa fue precisamente el haber participado en un festival a nivel latinoamericano de programas juveniles del tipo de Inquietudes, y dentro de ese logro mismo el haber logrado un segundo lugar a nivel latinoamericano. Fue una alegría importante para nosotros porque...